Volo 1. La doctrina. Definición de doctrina. En general, doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas y que pertenecen a una escuela que puede ser literaria, filosófica, política, militar o al dogma de una religión. La doctrina se relaciona con la disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanza que pueda propagarse de diferentes maneras como, a través de la educación, las predicaciones, de la opinión de personas reconocidas o con autoridad, de la literatura e, incluso, por medio de las religiones. Asimismo, la doctrina parte de la posibilidad de contar con una validez universal. Sin embargo, esto es casi imposible a causa de las diferencias culturales y religiosas que existen en la gran diversidad de grupos sociales que conforman la humanidad. Por otra parte, el término doctrina se relaciona con el concepto de adoctrinamiento. Este último ha adquirido connotaciones peyorativas por hacer referencia a la enseñanza de creencias que se consideran como ciertas sin que sean previamente analizadas o discutidas por quienes las aprenden. De allí que el adoctrinamiento sea el proceso de reeducación impuesto. Por ejemplo, en los países con regímenes totalitarios o en algunos estudios religiosos, doctrina policial es el conjunto de conocimientos ordenados sistemática y metodológicamente que recoge la historia y cultura policial a través del tiempo, integrando principios, valores y normas sobre su rol constitucional e institucional, los fundamentos filosóficos y legales vinculados a la defensa de los derechos humanos, la ley, el orden y la seguridad, así como de su mística y vocación de servicio en la que descansa su cultura organizacional y de promoción de la paz social y el amor por la patria, representados por sus símbolos, distintivos de mando y autoridad, costumbres y tradiciones que impulsan a la acción generadora de héroes y mártires, que amalgamados constituyen una sólida estructura de integración e identidad policial. La doctrina policial precede y sustenta los conocimientos y conceptos teóricos prácticos sobre el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana. La doctrina policial se nutre de la historia policial, programas de acción, disciplinas básicas y auxiliares que integran la ciencia policía, la estructura axiológica y la realidad criminógena dentro de la cual se desenvuelve la institución. Fuentes de la doctrina policial. La realidad circundante o el mundo lógico y ontológico, de los pensamientos y de los objetos, en el cual se desenvuelve el policía. Teorías. El sistema de creencias y opiniones acerca de la policía y sus funciones que sustentan la doctrina policial. Principios. Comprende los cimientos que orientan la conducta institucional, así como el ejercicio de la función policial. Valores. Constituidos por aquello que se considera bueno, que beneficia a la persona. Entre ellos tenemos valores de los de DHH, de la cultura de paz. La práctica de los valores morales fomenta el cultivo de las virtudes, constituye la base del progreso material y espiritual de la organización. Historia y tradiciones. Nuestra historia, la grande y la pequeña, la de los grandes hechos y decisiones y también la de los detalles del diario servicio, es extensa y muy rica en ejemplos en que los principios y valores institucionales se hicieron carne para, finalmente, consagrarse como parte de nuestra identidad. De muchos de ellos quedó registro escrito, otros se conservaron por la tradición oral y también algunos se perdieron para siempre con el paso del tiempo, pero todos fueron en su momento y muchos lo continúan siendo, ejemplos inspiradores y origen de estos principios y valores que constituyen la doctrina de la policía boliviana. Muchas veces no tenemos clara conciencia de tan determinante legado que, desde el inicio de la conquista de nuestro país, forjó nuestras principales características, la adhesión al derecho y un profundo espíritu de servicio público. Algunos hechos que muestran claramente el proceso a través del cual nuestra doctrina institucional se fue construyendo y consolidando día tras día, año tras año, de generación en generación, desde los inicios de la función policial en Bolivia hasta la actualidad. Así se comprueba que cada cuerpo policial nos fue entregando ejemplos de valores y virtudes que hasta el día de hoy se cobijan o desarrollan en nuestra institución. Normas y reglamentos. Dentro la organización de un Estado moderno, la función policial es imprescindible y está directamente relacionada con el cumplimiento a la ley, en el caso específico de nuestra patria. A medida que ésta se fue desarrollando, También se desplegó nuestra propia institucionalidad, haciendo necesarias normas y reglamentos que aglutinen y conviertan en palabra escrita, permanente y obligatoria los principios y valores en los que se sustenta la policía boliviana. Estas normas sirven de medio para que nuestros pilares ético-morales sean conocidos y asimilados por todos los servidores policiales, de ahí que son fuente fundamental de doctrina, y un aporte más que significativo, para que a pesar del tiempo y la época o circunstancias los policías bolivianos hemos sido formados en una genuina escuela de semblantes positivos que nos caracterizan. Dentro de la institución el rol de los servidores policiales, es decir la labor que deben desempeñar, si bien no está establecida tácitamente puede ser fácilmente deducida, mediante el estudio y análisis de los reglamentos internos que tutelan nuestra conducta, y que como vimos le dan formalidad a muchos de los principios y valores que nos rigen. Características de la doctrina policial. Realista. Tiene su génesis en la realidad social y su estructura es de acuerdo a ella. Dinámica. Es dinámica porque no se puede concebir una doctrina estática. Su evolución es permanente. Esta acción dinámica será en la medida como evolucione tanto la sociedad como las organizaciones del Estado. Axiológica. Se orienta hacia principios y valores éticos, principio que se admite sin necesidad de demostración. Teleológica. La doctrina policial es teleológica porque persigue una finalidad y aspira a alcanzar un propósito ideal, que es la paz social, la tranquilidad y el bienestar de la comunidad. La doctrina policial debe ser reflejo de la realidad nacional y la realidad institucional, coherente a nuestras propias necesidades y a lo que requiere y desea la comunidad. La ciudadanía se pregunta cómo debe ser un policía para proteger y defender la integridad de las personas. Naturaleza de la doctrina policial. Se sustenta en el hecho de que la policía por su origen, calidad, esencia y propiedad tiene una finalidad específica y diferente a otras actividades profesionales. Cuando se trata de hablar de la naturaleza de la doctrina policial, nos referimos al estudio de su propia esencia, de su origen y significado. En otras palabras, nos referimos a su constitución y a la investigación metodológica. La naturaleza de la doctrina policial se estudia desde la perspectiva histórica, sociológica, psicológica, jurídica, filosófica, social, humanística y solidaria. Historia. La doctrina policial por su origen primigenio y fundacional, se desarrolla a la par de la evolución y desarrollo político, económico, social y cultural del país. Sociológica. La doctrina policial por su naturaleza se apoya en la sociología. Esta ciencia trata de aplicar los métodos al estudio del hombre y la sociedad. Jurídica. La doctrina policial por su naturaleza es jurídica porque se sustenta en la aplicación de las leyes, normas y todas aquellas disposiciones de carácter legal que regulan la convivencia y quehacer policial en el ámbito de la sociedad. Filosófica. La doctrina policial por su naturaleza es filosófica puesto que constituye una de las ciencias importantes, por cuanto es la que se ocupa del estudio de las causas, raíces y origen de las cosas. Psicológica. La doctrina policial por su naturaleza se apoya en la psicología toda vez que esta ciencia estudia el comportamiento del hombre, la forma de pensar y sentir de un individuo y las reacciones humanas. Humanística. La doctrina policial por su naturaleza es humanística por cuanto el policía como toda persona siente y experimenta las mismas necesidades y preocupaciones de su entorno social. En este sentido la doctrina policial tiene en su esencia una sensibilidad innata que le permite brindar protección a todo ser humano. Solidaria. La policía por su función es de naturaleza humanística y solidaria con la persona humana en el momento que lo requiera o solicite. Un policía por necesidad debe poseer ambos valores. Social. Se dice que la doctrina policial es de naturaleza social porque actúa en el ámbito social y en relación a las personas que lo conforman. Podemos decir que el concepto de policía nace en los albores de la sociedad, por cuanto al constituirse el primer grupo social surge la necesidad de tomar medidas precautorias de seguridad y defensa que garantice la conservación de la vida y posesión de los bienes. Evolución de la doctrina policial. La doctrina policial por la razón de su propia evolución comprende un estudio dinámico y permanente, Su desarrollo, crecimiento y progreso se realiza en la misma medida de la evolución del quehacer policial, vale decir de la función que realiza el policía, al servicio de la comunidad, la ciencia y la tecnología. La globalización y los adelantos de la informática moderna contribuyen a la evolución de la doctrina policial.